en el monte de Ararate, donde el arca se varó. Y ahí fondeada quedó hasta que Dios mandó parte. Será para más deliciarte, voy a donde el desiderio. Vida de los cinco misterios en la escritura sagrada. Del mar de su majestad, San Juan es el mar.